me siento en mi puerta. Me miran, los miro y me digo, no creo que me entiendan. El tedio me quiere atrapar, intento esquivarlo. Insiste y consigue acertar. Y me noto pesado. Y no es que no haya razones para preocuparse. Es que te veo más cercano e iré hacia adelante. No, no podrás esta vez, yo no pienso dejarme. No me voy a esconder. No me asusta mirarte. No, no me voy a callar, no nací para eso. La pena ya puede esperar. No hay por qué tener miedo. Pensando, el frío me cala los huesos, no esquivo los charcos. El clima se pone en mi contra, las nubes me siguen. Tiré mi valor por la borda, ahora no piso firme. Despierto y evito el espejo. No quiero asustarme. Consigo contar hasta 10 y me lanzo a la calle. No, no podrás esta vez, yo no pienso dejarme. No me voy a esconder. No me asusta mirarte. No, no me voy a callar, no nací para eso. La pena ya puede esperar. No hay por qué tener miedo.